El tete está en la parra, solo quiere cantar. El tete está en la parra, solo quiere bailar. El tete está en la parra, solo quiere salir. El tete está en la parra, no quiere de estudiar. Un airo más, canto Tomás. Un airo más, canto Tomás. Un airo más, canto Tomás. Un airo más, canto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa. Ta ta ta ta ta. De mi obra. El color no solamente es un efecto óptico, sino que el color es todo un lenguaje, además que depende del contexto, de nuestro contexto cultural, ¿verdad? Lo que emocionalmente nos transmite o nos seduce en el color y en su diálogo con la luz. Y es curioso y es muy poético ese cambio que vas haciendo del negro a los colores, ¿no? A la investigación de los colores, que se ve sobre todo, invito a que visite en tu página web, en cartografía de luz. Esa investigación, que es un poco también el trabajo que podemos ver en Palacio de Sastagua ahora, ¿no? A propósito del premio. Pero no es el color bidimensional. Tú trabajas siempre la materia, un objeto tangible, ¿no? Son instalaciones objetuales, sobre todo. Sí. En un principio, la verdad es que cuando empecé a trabajar con la luz y el color y el origen y demás, sí que trabajaba en plano. Bueno, pues por temas de salud y por facilitar un poco el trabajo, pues bueno, pues trabajaba mucho la imagen con ordenador y demás, y luego la mandaba a imprimir en materiales transparentes y bueno, ahí se quedaba. Y llegó un momento en que necesitaba tocar la obra, manipularla y dejar, pues bueno, mi impronta, ¿no?, un poco más en ella. Entonces fue cuando empecé a trabajar también, igualmente con materiales transparentes, pero sí que me permitían el poderlos doblar, coger, hacerles darles volumen, ¿no? Y, uh-huh. y que esos haces de luz tuvieran movimiento. La maleabilidad del color cuando dialoga con la luz. Y además, Prado Bielsa emplea diferentes soportes. También te hemos visto proyectando tus trabajos de luz y color en la fachada, por ejemplo, de Topía. Sí, era algo que tenía muchísimas ganas de hacer, la verdad. Han sido tres ediciones lo que ha habido de la academia, de la fachada. En la primera, la verdad que quise ya participar, pero por temas de trabajo y horario no pude. En la segunda no me enteré. Y en esta tercera por fin, ¿no?, pude participar, como bueno, pues ya acudí con las ideas muy claras de lo que quería hacer, porque ya llevaba mucho tiempo pensando en esas pantallas, ¿no?, y deseándolas. Y entonces, pues pantallas, bueno, pantallas que puede verse este proyecto final también a través de tu página web. Sí, sí, sí, está grabado el vídeo. Sí, sí, y este análisis científico de lo intangible, que es la luz y su diálogo con los colores, es una línea de trabajo completamente